día de Manzanillo, voy a pescar a la luna en el mar, a la bahía de Manzanillo, voy a pescar a la luna en el mar. Noche peluda de Manzanillo, brillo de plata sobre la mar, del blanco oleaje se oye el chasquido al detenido del litoral. De una gaviota se oye el graznido, la fuerte brisa silba al pasar, cruja el velamen de un viejo barco con un gemido y un sollozar. Para las novias de los marinos de Manzanillo quiero cantar, porque en silencio siempre se muere que ve en un barco lejos zarpar. A la bahía, ay, mira, nena, de como dice. Ay, nena, a la bahía, a la bahía, a la bahía, a la bahía. A la bahía de Manzanillo. Allá por Manzanillo, en la bahía, yo quiero gozar una novia que tengo en el mar. A la bahía de Manzanillo. Ay, mira, cosa buena, como me gusta, como me gusta gozar. A la bahía en Manzanillo se baila el son. En Manzanillo se baila el son. Caballero, mira, we'll be right back.